Con motivo del 71º aniversario de la liberación de Corea, la radio Cielo del Perú dio a conocer a Corea el día 7. Reveló con datos detallados que, a principios del siglo pasado, los imperialistas japoneses ocuparon en lo militar a Corea, impusieron incalculables desgracias y penalidades al pueblo coreano a lo largo de más de 40 años de su dominación colonial. También elogió las imborrables hazañas del presidente Kim Il-sung, quien puso fin a la rigurosa dominación colonial de Japón y logró la liberación de la patria a cabo de desplegar la sangrienta lucha revolucionaria antijaponesa de 20 años.